Vivimos, aunque no lo penséis algunos, vivimos una era que ha sido heredada. Es decir, no creemos lo que nosotros por una reflexión profunda hemos llegado a creer, sino que hemos sido influenciados por todo lo que anteriormente hemos sido enseñados. Hemos sido enseñados en una forma de ver la vida, la religión, de ver la sociedad, de ver las diversiones, de ver la política. Todo esto lo hemos ido heredando a raíz de lo que hemos tenido más o menos influencia. Decía un antropólogo que muy conocido, que se utiliza como libro de texto en las universidades, Marvin Harris, decía que el mejor método de manipulación que tiene un Estado es la educación. Y nosotros fuimos educados y enseñados en nuestros países, en nuestras culturas, pero efectivamente es algo heredado. Creo que hay muy pocos aquí que hayan hecho una profunda reflexión sobre los conceptos que creen. Y especialmente una de las que ahora mismo está más en boga, que es la existencia de Dios. Muchos hemos... ¿Qué le ha pasado? Ah. Muchos hemos oído lo que decía... Bueno, que todos los que veis ahí son alemanes. No sé si tienen la culpa de esto. Pero lo cierto es que Dios ha muerto y con él sus antagonistas. Eso lo dijo Nietzsche, diciendo que ya Dios había muerto. Ya no había más que de hablar sobre él. Feuerbach decía, la esencia de la fe, la esencia de Dios, no es, como ha sido demostrado, más que la esencia humana puesta y representada exteriormente al hombre. Es decir, nosotros hemos proyectado la existencia de Dios en nuestros propios complejos de inferioridad. Al ver que estamos limitados, pues nos hemos inventado a Dios. Y finalmente Marx, hablando ya a nivel de política, de la influencia que tenía el cristianismo, decía la religión, hablaba en general, no solamente del cristianismo, es el opio del pueblo. Como veis, hay algo en común en los tres filósofos y pensadores. ¿Qué encontráis común? Que tienen pelo en la cara, ¿no? Es más, a medida que vamos avanzando, tienen más pelo los más modernos. Es decir, Nietzsche solo tiene un buen bigote, Feuerbach tenía una barba más larga, y vemos ya que Marx pues se despendola y crea una enorme barba, una barba enorme, ¿no? Y entonces ya estos señores pues nos han marcado, desgraciadamente es así. O sea, prácticamente toda Europa, no estoy hablando de los otros países que son más mayoría que nosotros, son más cantidad que nosotros, sino que en Europa estos señores han moldeado el pensamiento de la zona en la que vivimos ahora, ¿no? Hay una frase más, bueno, ya más que una frase, es un párrafo de Monod, si lo podemos poner. Este es francés, y dice, el antiguo pacto entre el hombre y el universo ha quedado roto en pedazos, se refiere a la muerte de Dios. El hombre sabe al fin que está solo en el universo, en medio de su inmensidad insensible, de la que surgió solamente por casualidad. En ninguna parte se le dice cuál es su destino, como tampoco su deber. El reino de arriba o las tinieblas de abajo, él tiene que escoger. Triste herencia la que hemos recibido, pero esto es lo que más o menos se cree actualmente en el mundo. Hay varias posiciones aquí. Veníamos el ateísmo, más craso, también veníamos el gnosticismo. El gnosticismo más ligero, también más fuerte. Pero lo cierto es que nos encontramos con que el hombre nos ha heredado, lo que nos ha enseñado y lo que ha enseñado y lo que está enseñando nuestra juventud es que no hay Dios y, por tanto, no hay valores en los que creer. Valores que tengan que ver con Dios. Naturalmente que ahora tenemos que reconstruir valores y tenemos que darle a nuestros jóvenes valores, es decir, qué es bueno y qué es malo. Y cada 10 o 12 años cambia esa opinión y entonces lo que antiguamente era malo ahora es bueno y lo que antiguamente era bueno ahora es malo. Eso va a depender de las corrientes filosóficas del momento, pero nunca de la idea de que un Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Por tanto, si Dios no existe, todo está permitido, como diría ahí Monod. Lo cierto es que efectivamente vivimos en una sociedad vacía de Dios. Y eso sí se percibe, porque es curioso porque nuestra sociedad tan avanzada es la que tiene el nivel más alto de suicidios junto con Japón. Y países como Suecia tienen el más alto número de suicidios de Europa. Parece mentira que hayan descubierto la realidad de acabar con Dios, que ahora son tan felices y se han liberado de esa atadura tan terrible, ¿no? Pero luego además vemos que es una sociedad en la que la depresión se está convirtiendo en la enfermedad más grave de nuestra sociedad. Ya sabéis que el año pasado En Inglaterra se creó un ministerio para tratar la depresión, la soledad. La soledad que se deriva de una depresión, o la depresión que se deriva de la soledad. Por tanto, esto es lo que hemos heredado. Es decir, Dios no existe, Dios ha muerto, ¿y qué nos queda? ¿Cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Porque alguien nos lo tiene que decir. Dice, ¿por qué? Porque la sociedad tiene que tener algún tipo de orden. Tú imagínate, si resulta que no hubiera nada que controlase, si mi vecino, que no deja de poner la música alta, de estropearme las plantas, de fumar encima de mi balcón, pues cojo una pistola, voy y le mato. Y entonces tú dirás, Luis, qué barbaridad. En un mundo en el cual no existen valores, eso es tan normal o lógico como no hacerlo. Así lo dedujo Sartre, Jean-Paul Sartre, ¿no? El filósofo, uno de los más influyentes en Francia y también en nuestros países, en Alemania, España y el resto. Lo cierto es que el único problema que tiene que tener el hombre es decidir en libertad, lo que Monod nos decía. Ahora tienes que decidir. ¿Y qué decidimos? Pues nos lo va a decir ¿quién? El Estado. Y el Estado se convierte en nuestro padre. Y cuanto más el Estado quiere gobernar, más dirigir, más va a decirnos lo que tenemos que creer o no creer. Y por tanto te va a decir, ahora está mal fumar, pues ahora no fumamos. Porque si no haces, te podemos poner una multa. Si tú corres en la carretera, bueno, aquí en Alemania, en cierta medida puedes correr todo lo que quieras, excepto cuando te ponen el 120 delante en lucecitas para que sepas que no puedes correr más. Pero efectivamente estás limitado porque el Estado te dice lo que tienes que creer. Ahora mismo ya nos dicen cómo debe ser nuestra sexualidad, cómo debe ser nuestra escuela, qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, cómo debe ser nuestra visión del mundo. Todo eso ya nos lo dice el Estado. Y lo único que tenemos que hacer nosotros, si no queremos que nos multen, o en todo caso incluso nos metieran en la cárcel, es obedecer. Por tanto, Dios ha muerto, pero ¿quién lo ha sustituido a Dios? El Estado. Es decir, como muy bien Platón, un filósofo también griego, pues el hombre dijo, es que esto nos lleva a una dictadura. Y efectivamente estamos abiertos a la dictadura, porque necesitamos que alguien nos diga cómo debemos vivir. Que alguien pues ponga en orden el mundo, porque el mundo está francamente chiflado. Hay que agarrarse un poco a lo que decía Einstein, ¿no? Parar del mundo que me bajo, porque es una auténtica locura el mundo. Si ahora mismo sabéis que Donald Trump ha dicho que renuncia o va a echarse atrás en el trato que había hecho con los rusos sobre las armas nucleares, ¿no? ¿Qué implica eso? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que el mundo está enfrentado y si estamos en riesgo de guerra, en riesgo de que las dictaduras asuman todavía más poder. Y ante ese panorama, ¿qué podemos hacer? Dios ha muerto y con él sus antagonistas. ¿Qué hacemos ahora? Y eso es lo que se nos está enseñando. Y no a nosotros, que quizás hemos tomado una decisión cristiana, la mayoría de los que estamos aquí, pero y a aquellos jóvenes que están yendo a los colegios y que no están recibiendo otra visión que la de estos pensadores, que todos ellos han muerto, Dios no, pero ellos todavía todos han muerto. Por eso estamos ante el riesgo de las nuevas dictaduras, nacionalismos que no caigas en el truco. Si tú votas a un señor que te dice que lo único que le importa es Alemania, os aseguro que lo único que le importa es Alemania, pero sobre todo su estómago. Eso significa que si tú le votas confiado en que te va a dar un mundo mejor, te está engañando. Y si te llega un señor, al contrario, del otro lado, de la otra esquina de la ideología, y te ofrece sueldos más altos, trabajos mejores, una seguridad médica mejor, te ofrece, bueno, ahora la veis por la calle y veis lo que están ofreciendo en Hessen, ¿no? Y vais viendo que ofrecen las guarderías gratuitas, muchos más pisos para que sean más baratos, más apartamentos. Todo esto lo van prometiendo, pero ¿eso es verdad? Lo único que les importa es mandar. Es el poder por el poder. Supongo que habrá algunos que sí serán guiados por una buena ideología y pretenderán el bien social, pero al mismo tiempo, con todo y con eso, son hasta peligrosos. Porque me van a intentar imponer su propia perspectiva de la vida. Bueno, viendo este panorama tan horroroso, ¿qué ocurre realmente con el cristianismo? Porque encima de todo esto, el cristianismo es desfigurado. Y cada vez que va uno una noticia o va una información, descubre que el cristianismo no tiene nada que ver con lo que te están enseñando en esa noticia o en esa información. El otro día estaba leyendo un artículo que me parece interesante, ¿no? Hablaba de los Promise Keeper. No sé si habréis oído hablar de ellos. Son reuniones de hombres en Estados Unidos que se reúnen para orar. Se reúnen en estadios. Hablamos de 80, 50.000 hombres, solo hombres. Se reúnen para orar. Y lo que les dicen y les enseñan es que deben ser buenos maridos, que deben ser padres responsables, que deben renunciar a la bebida, que deben renunciar al maltrato, a la violencia. se les enseña todo eso. Y yo digo, vamos, mira, se han hecho eco de algo que hace muchos años está funcionando en los Estados Unidos. Es maravilloso ver a hombres. Las mujeres que estén en la iglesia es fantástico, es fabuloso. Pero ver a hombres juntos orando, eso es impresionante. Es impresionante. Bueno, pues leías el artículo, era un artículo de un periódico mexicano, y decía que eso de los Promise Keepers era una reunión de hombres etéreos, homófobos, contrarios al aborto y completamente fuera de la realidad porque Dios no existía. Eso fue lo que dijo abajo el texto. Porque efectivamente estos hombres buscan eso. Y es mentira. Primero no son blancos, son negros, blancos, amarillos, verdes, azules, de todos los colores. Eso si veis alguna vez Promise Keepers lo podéis encontrar en YouTube. Y podéis ver que son hombres reunidos para orar con una cosa muy concreta. Son contrarios completamente al machismo que se nos ha enseñado, no por el cristianismo, sino lo que heredamos del mundo griego y el mundo romano. Y al mismo tiempo son personas que luchan por la vida, no por acabar con las mujeres y quitarles el derecho al aborto. Lo que quiere es que vivan las personas, que no mueran de manera inocente. Pero el cambio total de la noticia fue simplemente manipular. Y es lo que se hace con muchísimas ideologías que tienen que ver con la fe cristiana. Si una persona en YouTube se atreve a defender el cristianismo, se lo comen, pero vamos, se lo comen como nos vamos a comer luego la comida esa de ahí. Con gusto, con gusto. Ahora bien, no tiene nada que ver con la fe cristiana. Lo primero que tenemos que entender es lo que es la fe cristiana, porque nosotros que somos embajadores de la fe, tenemos que tener muy claro lo que creemos y no dejarnos llevar por todas estas mentiras. Me preocupa mucho cuando un cristiano me dice, no sé defender mi fe con mis compañeros de trabajo. Chico, si es la cosa más sencilla del mundo. No hay nada más maravilloso que nuestra fe. Es la fe la que nos ha hecho reunirnos aquí y a la que hace que cada uno de nosotros se preocupe el uno del otro y que intentemos ayudarnos los unos a los otros. Es esa fe. Pero tiene dos aspectos primordiales que tenemos que recordar a la hora de presentar nuestra fe. Y si tú eres la primera vez que vienes y no habías oído nunca un mensaje, te aseguro que te va a sonar nuevo, porque lo que te han contado del cristianismo es completamente falso. Por un lado, vemos que es un mensaje completamente revolucionario. Completamente revolucionario. Un mensaje que te anima no a aceptar la herencia que hemos recibido, sino a romper con esa herencia. Alguien que está dispuesto a decir, no, Dios sí existe. No tengo problema para creerlo porque lo tengo claro, porque yo mismo lo he visto a través de mi propia experiencia y también de la razón. Pero es un mensaje que rompe con cualquier otra visión del mundo. No nos viene, por eso no le gustamos a nadie, ni a la izquierda ni a la derecha. A la izquierda no admitimos bajo ningún concepto que seamos solamente personas de un solo pensar. Creemos en la libertad, creemos que tenemos derechos a dirigir nuestras propias vidas. Pero tampoco a la derecha. Porque también lo que está diciéndonos es que hay gente peor y gente mejor. Todos somos iguales delante de Dios. No hay diferencia, como bien decía el apóstol Pablo. Y no estamos dispuestos a que la riqueza que tenemos no la podemos compartir para ayudar a los que lo necesitan de verdad. Porque somos cristianos. Por eso hemos sido perseguidos en todas las posiciones políticas y religiosas. En todos los sitios hemos sido siempre perseguidos. Porque nuestro mensaje es un mensaje revolucionario. Rompe con todo. Rompe con todo. No nos quedamos a gusto con nada de lo que este mundo nos ofrece, porque es un mensaje revolucionario. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Nosotros no tenemos que hacernos a la forma del mundo, sino que el mundo debe ser a la forma nuestra. No lo va a ser. Pero lo que sí es triste es ver que seamos capaces de amoldarnos al mundo. Y lo que nos enseña el mundo y sus valores no son nuestros valores. Los valores del cristianismo son la solidaridad, es el amor, es la entrega y sobre todo la búsqueda de la comunión con Dios. Por tanto, no nos podemos conformar a este mundo. Los cristianos debemos vivir siempre en disconformidad. Leía un antiguo estudio de un profesor mío en el seminario que decía que nosotros somos un grupo antisocial, contracorriente, radical. Y deberíamos ser así. Deberíamos fastidiar muy bien a esta sociedad. Pero claro, los cristianos nos amoldamos. Por eso el apóstol Pablo tenía que advertirlo. No nos podemos amoldar. Debemos ser santos. Y santos significa que no nos debemos amoldar al mundo. No es una cuestión religiosa. No es que yo deje de pecar. No es que yo deje de hacer cosas malas. Sino que no debo amoldarme al mundo, sino amoldarme a la presencia del Espíritu de Dios, que Él es el que me va a dirigir correctamente de cómo he de vivir. ¿Cómo he de vivir? Y lo bueno que dice aquí el apóstol Pablo es que esto no es una cuestión de mis emociones, sino del entendimiento. Yo debo razonar, pensar. Es precisamente el cristianismo, la fe, que ha impulsado el conocimiento en el mundo. Eso lo desafío a cualquiera que me demuestre lo contrario. Gracias al cristianismo tenemos ciencia, tenemos religión, pero también tenemos conocimiento, tenemos razón. Porque efectivamente el cristianismo tiene un concepto de la verdad que hasta mismo Nietzsche pensó que podría ser perjudicial para nosotros. Están tan empeñados los cristianos en creer en la verdad que hasta van a acabar con ellos, pero no es verdad. La verdad no puede nada contra la verdad, como el apóstol Pablo recoge también en la Epístola a los Corintios. El mensaje de Jesús iba dirigido a una sociedad que, como la nuestra, estaba corrompida. Y al hablar corrompida no me refiero otra vez al tema moral. No me refiero al tema moral, no me refiero a las cosas malas que hacía la sociedad, sino que era una sociedad decadente. Ya no tenía dónde agarrarse. Era continuamente un buscar cosas nuevas para intentar vivir mejor o vivir de una manera más feliz, porque no tenían nada que les hiciera feliz, ¿no? Había religiones mistéricas, hechicerías, había religiones de lo más absurdo, que adoraban cabras, que adoraban animales, que adoraban personajes mezclados entre animales y personas. Tenían religiones completamente ridículas, que lo único que manifestaban, eso sí, con Feuerbach, solo manifestan que eran proyecciones de sus propias limitaciones. Por otro lado, esas religiones se las hacían a las medidas de los hombres, con sus aberraciones. Si leéis las historias de los dioses, Herodoto, Hesíodo, todo aquello que podéis mirar sobre eso, veréis que eran relaciones de hombres, pero lo más corrompidas posibles, lo más desbaratadas posibles, porque claro, ni los mismos dioses tienen respuestas. Es más, los dioses griegos estaban atados al destino. No podían cambiar el destino. Eran solo dioses, eran semipoderosos, ¿no? En una sociedad heredera, era también heredada como la nuestra. La filosofía griega, la libertad sexual apoyada por Aristóteles, por Platón, o Aristóteles y su defensa de la esclavitud. Dos corrientes de pensamiento se movían muy importantes allí. Una eran los estoicos. A ver si os suena. Claro, la palabra estoico yo sé que no. Pero ¿qué pasas de todo? Como se dice ahora, ¿para qué preocuparse de la vida? Disfruta el momento. Si tienes algo, pues aprovéchalo. El estoico vivía sin que las cosas le afectasen. Solo vivo. Es la inercia de la vida, ¿no? Y estaban los epicúreos, que ellos buscaban la virtud, eran gente buena, querían saber qué es lo bueno, qué es lo que se tenía que hacer y cómo se tiene que vivir, pero tenían un gran problema, que no lograban descubrirlo en ellos mismos, porque había muchos puntos de vista acerca de lo que es bueno y lo que no lo es. Era difícil tomar una decisión. Pablo se encontró con ellos en Atenas, y es aquí a donde quería llegar, en el texto de Hechos 17, 20, 21. ¿Qué les pasaba a los epicúreos y los estoicos, que eran mayoría en aquel entonces? Queremos pues saber qué quiere decir esto, hablando de Pablo. ¿Qué querrá traernos de mensaje Pablo? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino decir o oír algo nuevo. Cuando una sociedad entra en eso, entramos en la pura decadencia. Ahora, ¿a dónde vamos? Hay que buscar lo que sea. Hay que experimentar todo lo que sea, lo más nuevo posible. Y no hay más que leer el periódico para saber que la gente está en esto. Queremos saber más de las cosas nuevas, comidas nuevas, alternativas nuevas, juegos nuevos, divertimentos nuevos, todo para intentar descubrir algo nuevo, simplemente para que la aburrida vida que llevamos tenga algún aliciente. Y eso es lo que aquí estamos, vivían los griegos, vivían los romanos y vivimos también nosotros. Aburrimiento y desencanto. Era una sociedad fracasada y decadente. Ahora Jesús hace dos cosas. Una, revoluciona la sociedad y desafía al mundo. Expresa una ética que superaba incluso la religión de su momento. Jesús empezó a enseñar tres cosas que hicieron que la sociedad se tambaleara, porque no era una sociedad que interesase, una sociedad que está dispuesta a ser seguidora de Jesús. Fijaos que llegaba a decir que los hombres eran iguales en una sociedad basada en la esclavitud. Se rompía el negocio. Es como si ahora no pidiéramos créditos. ¿Qué pasaría con los bancos, no? Era una sociedad basada en la esclavitud. De tal forma era así que cuando el Imperio Romano cae, es porque su sistema de gobierno, que se basaba en la esclavitud, desapareció y su sistema económico ya no pudo funcionar. Es lo que pasa con China y Occidente. En China apenas hay seguridad social, apenas los sueldos llegan a una cantidad y pueden hacer productos más baratos. Sin embargo, ¿aquí qué nos ocurre? Que cobramos más, los obreros exigen más y hay sindicatos. Claro, los chinos no pueden exportar cosas mucho más baratas. ¿Y qué ocurre? Que el mercado no chino es el que está pagando las consecuencias. Es lo que le pasó a los romanos. Los romanos tenían esclavos que trabajaban, pero los esclavos empezaron a decir, no, somos iguales. Porque el cristianismo les enseñó que tenían que ser iguales. Y el sistema no pudo mantenerse, porque ahora había que pagarle sueldos a los trabajadores. Y efectivamente, poco a poco, el sistema colapsó. Los niños, perdón, las mujeres. Jesús dijo que las mujeres, los hombres y las mujeres son iguales. No como nos enseñan ahora que el cristianismo surgió de una sociedad patriarcal. Es falso. Jesús se enfrentó a la sociedad en la cual hacía diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres somos iguales en derechos, en capacidades y también en el hecho de la salvación. Las mujeres no son de segunda, como pasaba en el mundo judío, donde se las ponía un apartado, donde ya se reunían en el exterior. Dentro de la sinagoga estaban los hombres. Fuera, con un enrejado, estaban las mujeres. Porque las mujeres tenían un nivel espiritual inferior. Jesús rompe eso. Por tanto, Jesús enseñó un mensaje de igualdad. Los niños, en aquel entonces, no tenían los mismos derechos que los adultos. Los que no valían por cualquier tipo de defecto físico eran abandonados en una plaza pública. Cualquier niño que tenía algún defecto no servía ya para el sistema social en el cual se estaba moviendo. No era un país para viejos ni era un país para niños. La justicia social debía ser para todos. Claro, eso volvemos a decir. Fijaos que había una persona libre por cada 7 esclavos. Imaginaos cómo eso completamente rompió el sistema. ¿Qué hacemos con la actualidad? Pues vivimos una sociedad que más o menos va en esa dirección. No os penséis que no. Cada vez consideran que los padres son más incapaces de educar a sus hijos. Y entonces ya nos dice lo que hay que hacer, cómo hay que enseñarles, qué hay que enseñarles y a qué colegio deben ir. ¿Y qué es lo que se debe enseñar en esos colegios? Luego también las mujeres piensan que están llegando a un nivel de igualdad, pero no es cierto, lo que está haciendo es jugar el papel que a los varones les encanta, sexo libre, fantástico. Las mujeres son cada vez más esclavas. Y encima más esclavas del sistema, que les van diciendo lo que tienen y lo que no tienen que hacer. ¿Cuáles son sus valores? El ser madre es ya un valor en déficit. Ya nadie quiere ser, muchas mujeres no quieren ser madres ya. ¿Por qué? Porque eso arruina mi carrera, ¿no? Poco a poco desnaturalizan la idea de mujer, la idea de hombre, con la intervención de factores que hacen ver que el hombre no es como debería ser. El hombre hablando del sexo masculino. Era un mensaje que tentaba con la economía como se mostró al final del imperio. Ahora, Jesús no solamente trajo una nueva ética, sino además también una nueva relación con Dios. Fijaos, anteriormente, para acercarse a Dios había que hacerlo a través de un sacerdote, un experto, un señor santificado. Pero Jesús, en un momento dado, dice, todo ser humano puede acercarse a Él como Padre. Esto rompía todos los esquemas. Es decir, no necesitamos sacerdotes, no necesitamos líderes religiosos, tampoco. Lo único que necesitamos es acercarnos a Dios y tener una nueva relación con Dios. Llegó a decir el apóstol Pablo que aquellos que conocen a Cristo, aquellos que han tenido una experiencia en el Señor, pueden llamar a Dios Abba, papá. Ya no es ni siquiera padre, que muchos judíos ya hablaban de Dios como padre, sino de una relación tremendamente personal. Abba, mi papá, mi papá. Pero Jesús nunca dijo mi papá, dijo Padre nuestro, de todos, porque sois mi comunidad, sois mi iglesia. Por eso habemos venido de 20 países, según decía Mari Carmen antes, pero todos tenemos el mismo Padre, Abba, nuestro papá. Pablo dice en Romanos, en el capítulo 8, versículos 14 al 17, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Se nos ha dado una herencia de clamar a Dios como Padre, compañero de Jesús, hermano de Jesús. Esa es la nueva comunidad. Por tanto, Jesús no solamente trajo un mensaje con una ética radical, que cambiaba todas las estructuras del mundo y que puede cambiar las estructuras del nuestro, sino que además nos enseñó que podíamos tener una nueva relación con Dios. No sé si habéis valorado lo que significa una relación con Dios. Siendo pastor, uno se encuentra muy limitado, francamente. A mí me vienen personas, me dicen, he venido de X país y necesito un trabajo. ¿Vale? El problema es que yo no soy el Jugendamt ni el Socialamt y no puedo dar trabajos. Pero me dicen, necesito un trabajo. Luego me vienen otra vez y dicen, estoy buscando un apartamento, ¿no? Y yo, no lo digo por si acaso ya alguno conoce un apartamento, que hable con nosotros porque necesitamos un apartamento también. Entonces, ¿qué les puedo dar? ¿A mí? ¿Yo? ¿Qué puedo dar yo? Si soy un personaje mínimo y sin importancia en este planeta. A lo mejor soy importante para algunos de los que estáis aquí, pero a nadie más le importo. Bueno, mi hermano también, algunos hermanos en Fuenlabrada, algunos amigos que tengo, pero nada más. ¿Quién puede hacer algo por esa persona realmente? A ver, esta es la pregunta del millón. ¿Quién puede ayudar a una persona cuando tiene necesidad? Pero además no un Dios normal, es papá. Y papá te puede ayudar. Papá te puede ayudar. Yo no. Entonces lo primero que tengo que hacer cuando una persona viene pidiéndome es, vamos a buscar a Dios. Y le hablo de lo que Cristo ha hecho por él en su vida y que entregue su vida a Jesucristo. Porque mi padre, el padre suyo, en el momento en que entrega su vida a Cristo, efectivamente es el Dios que te escucha. Y él sí puede proveer de un trabajo o de un apartamento, pero yo no. Yo no. Porque efectivamente nosotros tenemos una relación con Dios nueva y esa es la que hay que aprender. No una relación que tiene un deseo, que es conseguir algo, beneficiarse de algo, sino de una relación que dice, yo te amo, Padre. Porque has dado la vida de tu Hijo Jesús por mí, porque me ama. Y tu amor ha sido tan grande que me has dado la vida eterna. Eso es lo realmente importante. Así que ten cuidado, no te acerques a Dios pensando que Dios es una especie de oración de esas que aparece en Facebook o en WhatsApp de vez en cuando. Haz esta oración 5 veces y recibirás aquello que has pedido, ¿no? Dios no funciona así. Porque Dios es Padre. Y como Padre te escucha. Y como Padre quiere ayudar. Pero primero tienes que solucionar ese gran problema con el Padre. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Primero, antes de que esta humanidad pueda ser redimida, ayudada o cualquier cosa, necesita volver otra vez a tener una relación correcta con mi Padre. Y eso es lo que se te desafía, a que tengas esa relación con el Padre. Luego, es lo segundo que vemos aquí, es que es un mensaje basado en un hecho histórico. No creemos en un pensamiento filosófico, o no creemos en, no sé, en una especie de señor que ha recibido revelaciones. Estamos hablando de una persona que dijo nada menos que era Dios. Una de dos, o estaba chiflado, o era un loco, o era lo que decía ser. Te desafío a que mires los evangelios y veas si Jesús era un chiflado o era un loco. Y verás cómo efectivamente es un personaje histórico. Estaba leyendo, bueno, sí, porque me vino en Facebook en un vídeo, pero era subtitulado, fueron dos los investigadores sobre el genoma humano, los que desarrollan toda la investigación sobre cómo es nuestro ADN. Y este hombre dijo que era cristiano. ¿Por qué? Porque conocía a Cristo, porque es un personaje histórico. Jesús no vino a hablarnos de una teoría filosófica ni un punto de vista sobre la vida. Jesús nos vino a decir que Él era el Hijo de Dios. Nos hizo ver que era una persona histórica porque convivió y vivió con una serie de personas. Y sigue cambiando personas. Por eso el apóstol Pedro podía decir perfectamente en su segunda epístola, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas como los griegos creían. ¿De dónde sacaban todos sus dioses, todo ese montón de gente rara que ellos adoraban? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está diciendo, yo lo he visto. No os estoy contando historias. Yo he palpado, yo he tocado, como decía Juan, todo con lo respecto al verbo de vida. Lo hemos tocado, lo hemos palpado, hemos comido con él, estábamos con él, hemos andado con él, hemos ido en barco con él, hemos visto milagros con él, hemos ido de visita con él. Jesús es una realidad histórica, histórica. Todos los que han intentado demostrar que la fe cristiana era falsa, que se fueron a investigar, que fueron a ver qué realmente pasó con Jesús, terminan poniéndose de rodillas delante de su presencia. porque es un hecho real que Jesús existió. Y yo no creo que fuera ni un loco, ni fuera un chiflado, por la sencilla razón de que un loco y un chiflado no enseñan lo que Jesús nos enseñó. Primera de Corintios 1:22-23, y estaba Pablo con lo mismo que nos encontramos nosotros, porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero ¿cómo puede tener un mensaje así, tener éxito un mensaje así? Por una simple razón. Porque Jesús era un personaje histórico real. Él vivió y se movió entre la gente en la que estuvo. Y esa herencia se transmitió a los que fueron después. Y todos nosotros hemos tenido un encuentro con ese Cristo resucitado. Todos ellos, los discípulos, eran mártires. Mártires no es un señor que nos han enseñado que sufre por su fe. Mártir significa testigo. Ellos fueron testigos de Jesús. Vivieron con Jesús. Este mensaje es demasiado, o era demasiado sencillo. El hombre en su orgullo intenta satisfacer la exigencia divina por su cuenta. Y es curioso tantas religiones falsas en las que el hombre es capaz de hacer las cosas más increíbles, dar cantidades enormes de sumas de dinero, solo y únicamente por conseguir una salvación, lo que le va a pasar a la persona que muere en un accidente de coche con una enfermedad, ¿no? Como veíamos en la presentación de los adolescentes. Tienes que tomar una decisión. No hay más justificación. Estos señores que mantuvieron su ateísmo murieron, o su agnosticismo. Pero ciertamente tú tienes todavía vida para tomar una decisión, y la debes tomar. Decía Jesús: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay más. Fijaos si es simple ser cristiano. Es tú y Dios y tomar una decisión delante de él. No es ni a través de un pastor, un sacerdote. No es a través de un experto religioso o un experto en filosofía y conocimiento de las religiones, sino que eres tú y Dios. Y fijaos qué sencillo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay más complicación. No hay más complicación. Por nosotros, por lo menos, si hiciéramos un cálculo matemático, un día lo haremos. ¿Sabéis lo que es un diagrama de Venn? De Venn, sin la T, Venn. En alemán sería Venn. ¿Sabéis que son esos círculos los que habéis hecho matemáticas? En mis tiempos ya se empezaba a enseñar. Y ya no era 2 y 2 son 4, sino que un conjunto de 2 más otro conjunto de 2 hacen una unión, hacen 4. Si hiciéramos un conjunto de Venn con el pensamiento ateo, con el pensamiento agnóstico, con el pensamiento cristiano, veríamos que el pensamiento ateo está vacío. No tiene con qué rellenar ese conjunto. El agnóstico sí. Lo uniría con nosotros y tendríamos muchas cosas en común. La única diferencia está en que racionalmente, igual que el agnóstico, nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay suficientes razones para creer en Dios. Mientras que el agnóstico, teniendo los mismos datos, dice: yo no creo que tenga suficientes datos para creer en Dios. Pero tenemos bastantes. Tenemos suficientes. No puedes decir que no sabías. No puedes decir que no conocías. La Biblia llega a decir incluso que si eres capaz de ver a Dios a través de las cosas en las que Dios ha revelado, a través de las cosas creadas. No hay más que ver un físico que observa lo que es la física cuántica, el universo, que es el primero que no se arrodilla, pero llega a decir: esto no se puede explicar sin un pensamiento detrás. Lo que decía Pablo en el primer capítulo de Romanos. Datos como la profecía, la exactitud histórica, el cambio de vidas, o la permanencia de la Biblia a lo largo de la historia, que han intentado destruir la fe cristiana durante años y años y años, se han hecho verdaderos masacres para acabar con nosotros. ¿Y qué ha ocurrido? Que nos multiplicamos más. Nos multiplicamos más. Y el cristianismo no muere y la Biblia no desaparece, a pesar de que hubiera sido el gusto de muchos. Por tanto, no tienes argumento para oponerte. Y si todavía tienes argumentos para defender que no puedes creer, ven y me lo dices. A ver si me ayudas. Porque hoy por hoy no he encontrado a nadie que pueda decirme que me pueda demostrar que estoy equivocado. Pero la decisión es tuya. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo puedo llegar a eso? Aceptándolo. Si algo está ocurriendo en tu vida ahora, en este momento, es porque Dios está obrando. Si tú ahora mismo, en este momento, estás pensando que te gustaría aquello de lo que estoy hablando, es que el Espíritu Santo está obrando. Y eso quiere decir que estás empezando a creer de corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Ahora solo te falta creerlo, confesarlo, creerlo. ¿Qué respondes al llamado que Dios te está haciendo? Porque no te está llamando una religión. Olvídate de mí. Yo sí represento a esta iglesia, pero yo no soy un intercesor entre Dios y los hombres. Jesús sí. El único además. Lo digo por si alguno está pensando en otros intercesores que pueden estar entre Dios y los hombres, santos, vírgenes, etcétera, etcétera. Aquí directamente tú y Dios. Decía Jesús en Mateo 11, 28, 29, un mensaje completamente actual. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Os imagináis Jesús mirando a la gente y diciéndole eso? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no decía que no hubiera yugo y que la vida no sería difícil. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Un piso, un coche, una vida mejor, un trabajo mejor? Fíjate lo que nos ofrece Jesús. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Algunos de los que estáis aquí pensáis que estáis buscando el descanso, la paz de vuestras vidas, vidas quizá influidas por ese pensamiento del negativo, de la no existencia de Dios, del estar solo, del que ya no hay nadie que se acuerde de mis problemas y mis necesidades? Bueno, pues aquí te dice que busquémosle, que le busquemos a Él, y Él hará descansar nuestras almas. Celebramos el aniversario de nuestra iglesia, el 22 aniversario. ¿Por qué? ¿Por qué celebramos esto? ¿Por qué nos empeñamos en que la gente venga a la iglesia? ¿O hablar con ellos sobre la fe que creemos? ¿Por qué? Esto surgió con un único propósito. Tú, vos, usted, como quieras decirlo, pero nació con el propósito de ayudarte a ti, a que encontrases el camino, a que pudieses buscar a Dios y encontrar un Dios Padre. Jesús murió en la cruz con un único propósito. Tú, vos, usted. No sé si hay otra manera de decirlo. Parafraseando el texto de Juan 3:16, porque de tal manera te amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que si creyeses en Él, tuvieses la vida eterna. Quizá hayas venido por visitar o por curiosidad, o porque a lo mejor vas a poder probar alimentos de tu país. Es posible, también lo hacemos con esa intención. De hecho, cuando vaya para allá, yo voy a probar comida española, no penséis que me voy a... Si me deja. Es posible que traigas una carga pesada o solamente busques la verdad. Hoy puede ser el inicio de ese momento en el cual empieces a descubrir a ese Dios del que te estoy hablando. No el Dios de las religiones, no el Dios de las filosofías, no el Dios de los conceptos, sino un Dios que trasciende y que se convierte en una realidad en el encuentro personal contigo. ¿Quieres tener ese encuentro con Cristo? ¿Quieres tener ese encuentro nuevo con Dios? Hermanos, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Nuestra fe está completamente basada en la lógica, en la razón y también en la relación. Porque nos encontramos un día con Dios, de verdad. A mí me pasó hace 40 y pico años. Los que estéis aquí podéis contar el día que lo hicisteis. Y desde ese momento visteis cómo Dios se convirtió en vuestro amigo, en vuestro compañero, en vuestro papá. ¿Quieres hacerlo tú en esta noche? ¿En esta tarde? No quiero que te vayas sin la posibilidad de tomar una decisión. Y como muy bien dice, tienes que creer y aceptar. Esto se hace con una oración. Tú puedes hacerlo como quieras. No hay una oración preestablecida. Yo te doy unas pautas. Si te parecen interesantes, las sigues. Si ves que Dios está tocando tu corazón, no desperdicies la oportunidad, porque no sé si se te volverá a plantear. Cuando salgas de aquí, no sabemos lo que puede ocurrir. Pero vivimos en un mundo en que nuestra vida, como bien hacía referencia al grupo de adolescentes, es una vida muy frágil. Es muy fácil matar a una persona. No es nada complicado. Hay muchas maneras de hacerlo. Cuando estaba estudiando judo, nos enseñaron la manera de dar un golpe y matar a una persona. con un solo golpe. Y se puede hacer. Somos muy frágiles. Por eso tienes que tomar la decisión ya. Es urgente, es necesario. No lo dejes. Yo voy a hacer una oración. Si esa oración refleja lo que hay en ti, pues síguela o cámbiale de palabras, pero dile el contenido. Dile al Señor: Señor, no sé si lo que este hombre está diciendo es cierto o no es cierto, pero yo sé que te necesito. Quiero creer. Quiero pedirte perdón porque he vivido fuera de tu voluntad. Quiero que vengas a mi vida y la cambies y me muestres tu amor hacia mí. Piénsalo. No desperdicies la oportunidad. Vamos a bajar nuestras cabezas y vamos a orar. Si esta oración refleja tu corazón, síguela.